sin concesiones. Bueno, qué canción que eligió Mariana allí para iniciar la entrevista de hoy, que es con el profesor Carlos Pérez, dirigente del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores, un hombre de Maldonado, de San Carlos más concretamente, lo decimos porque si no después San Carlos nos va a cobrar los derechos, y que han dado, como decía mi madre, de talón violento, no para. Sí, girando, ¿no? Así que queríamos ver en qué andaban. Buen día, bienvenido. Buen día a todos los compañeros, a todos los oyentes, a ustedes. Hemos recorrido un poco, sí, es como un privilegio que tenemos, que estuvimos con los compañeros de Tacuarembó, Rivera, pasamos por Artigas, nos recibieron en Paysandú. Eso fue parte de la gira de la semana pasada y ayer estuvimos en Minas. Más o menos lo que hemos hecho tampoco es gran cosa, pero bueno, son unos 2000 y algo kilómetros que hemos recorrido en estos días. Bueno, y allí encontrándose con los compañeros, ¿hubo prensa también en este caso? Bueno, sí, eso es, en principio es un trabajo de la Comisión del Interior del 26, que hemos acelerado un poco porque realmente no es fruto de estos últimos años y de los golpes que recibimos, pero que los asumimos, ¿no? No pudimos recorrer mucho, evidentemente afrontamos un montón de cosas, pero bueno, ahora por suerte tenemos más condiciones de salir. Eso por un lado. Por otro lado, también encontramos una situación nueva, lo decimos, ¿no? Un ambiente nuevo, sobre todo para el planteo de izquierda, y nos vamos reencontrando y esto... ¿Nuevo para bien o para mal? No, para bien. Hay condiciones distintas, ¿no? Se nota cuando se habla con la gente, cuando se habla con el Frente Amplista de base, que aún es Frente Amplista, igual ya la distancia es mucho más corta con ellos, se puede conversar muy bien. Capaz que esa campaña de difamación, de estigma que nos generaban ya ha ido bajando. Y se puede hablar en muy buenos términos, lo hemos encontrado. Incluso hemos encontrado gente que viene pasando para este lado, que es parte de los resultados de esta gira, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo hicimos prensa, nos reunimos con compañeros, nos reunimos con organizaciones sociales. Era un buen momento en el interior para ir evaluando el trabajo que se hizo en la recolección de firmas. Y además con los compañeros... al haber apostado casi todas las fuerzas a recolectar las firmas, ahora estamos acelerando con estos temas engorrosos, pero que hay que resolver lo más rápido posible, que es el armado de listas. Algo que a nosotros nos cuesta un poquito, pero que no hay campaña si no hay candidato. Eso es como... Y bueno, también venimos avanzando en eso con los compañeros que definan quiénes van a encabezar las listas. Y bueno, y tuvimos esa particularidad de llegar a Bella Unión y reunirnos con UTA, que la verdad para nosotros es removedor, más allá de a lo que le han reducido ahora, pero los que conocen, yo lo conozco de los libros, de los cuentos, ¿no? Pero conocer todo lo que fue UTA desde su origen hasta ahora, llegar ahí, entrar a ese local, reunirnos con los compañeros, con los cañeros, ¿no? Que son realmente cañeros, cuando tú los ves, son cañeros, no están payando. Sí, son cañeros. Saber el sacrificio que se hace, que se ha hecho ahí históricamente. Y yo no conocía Bella Unión. Claro. Les voy a decir una cosa, ¿no? Uno llegaba a esos lugares, yo pensé encontrarme con algo muchísimo peor. No es que lo que encontramos en la situación social y eso es un lugar muy deprimido económicamente, pasamos por lugares que se nota que hay pobreza, pero a uno no, realmente lo que esperaba era, pensé encontrarme algo peor, porque en realidad después yo lo comparo con lo que conozco el Maldonado, lo que conocemos por acá, y realmente la pobreza del sur es igual, no sé si igual que la del norte, ¿no? Pero si uno anduvo en el Kennedy, en el Placer, si va para la periferia Montevideo, en realidad hoy esa distancia se ha cortado mucho, ¿no? La pobreza en el país, en todos lados, es terrible, ¿no? Es terrible. Y en el norte, al ser frontera, Capaz que en Maldonado hay rebusques por el turismo, pero en el norte hay rebusques por la frontera. Entonces, más o menos, pero sí, son lugares deprimidos, pero la verdad, sí, no es mayor lo que vimos, que no recorrimos mucho, que lo que podemos encontrar en cualquier barrio, como le llaman ahora asentamiento de Maldonado o de Canelones o de otra zona. Sí, yo, sí. Cuando trabajé un tiempo en el 2015 en Rocha, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las escuelas periféricas de Rocha, y ahí encontré niños con la panza inflada como en África, en Rocha, la verdad. Entonces, llegar a Bella Unión, no vimos mucho, pero no encontré niños con la panza hinchada como en África. Digo esto porque, claro, uno escuchó tanto y llegó, sí, a Bella Unión, esperó encontrar África, y lo que vi en Rocha fue peor que lo que vi en Bella Unión. Que se haya emparejado más en miras de lo que ha pasado acá en el sur, que era antes la población del interior se iba viniendo a Montevideo por el trabajo, para tener trabajo y demás. Acá la fuente de trabajo, fábricas, todo eso ya no hay. Es muy poca cosa. Se puede haber emparejado, pero es bien interesante porque a veces uno se maneja con esquemas de 30 años atrás o más. O más. Entonces, es bueno estar en el territorio, ¿no? Confirma que hay que estar en el lugar. Hay que estar en el lugar, sí. Necesitamos gente organizada en cada lugar. Exactamente, sí. Gente organizada en cada lugar, exactamente. Y Carlitos, en esto que vos decías de ver quiénes son los candidatos, plantearle a los compañeros, ir definiendo esas cosas, me imagino que también el por qué son importantes las internas, porque para Unidad Popular Frente de Trabajadores puede parecer que ya está resuelto, ¿para qué vamos a ir? ¿No? Como nosotros nos guardamos para octubre, pero no es así. Fue uno de los puntos que más hablamos con los compañeros y también en la prensa, porque al necesitar aparecer y aparecer de buena forma en las internas, hay que hablarle al simpatizante, al posible votante, al votante en general, y realmente se entiende, ¿no?, que nosotros en muchos lados íbamos presentándole a la fórmula, nuestra fórmula es el candidato más joven, es tan joven que no tiene la edad para ser candidato todavía. Y dice, ¿cómo es eso? Bueno, cumple el día antes de las elecciones. Es una suerte. Es tremendo, muchacho, ¿no? Cumple el día antes de las elecciones y ahí cubre el requisito, presentándole a la compañera Andrea también, no es con un currículum, pero por lo menos decir es mujer, joven, relativamente joven, trabajadora de la educación, sindicalista, etcétera, y plantear eso. Nosotros ya definimos la fórmula, no tenemos competencia. ¿Y cómo que no tienen competencia? No tenemos competencia, somos de izquierda, definimos esas cosas por consenso, el candidato ya está. Pero después tiene varios aspectos la interna. Una es que es una formalidad que tenemos que cubrir. Sí. Si no tenemos 500 votos, no podemos participar de octubre. Y la otra es que es un hecho político. Si no tienes un buen caudal de votos en las internas, cuando te quieres abrir un espacio político de izquierda entre los dos gigantes, las dos coaliciones, no aparecer que llene el ojo, sí, por decirlo de alguna manera, a los sectores de la izquierda que queremos convocar, va ganando la idea de que es mejor votar al menos malo en octubre. Entonces necesitamos darle el respaldo a los compañeros, darle el respaldo a los sectores, ¿no?, que el votante le dé respaldo a los sectores, aparecer con un buen o con un digno caudal de votación en junio. Y después hay otros aspectos, va a ser un ensayo muy importante de campaña electoral, donde tenemos que poner todas las capacidades nuestras en ese sentido en juego, ¿verdad? Y nos prepara para, ya nos deja en carrera para octubre. Después tenemos que ir levantando referencias en muchos lugares nuevas, ¿no? Estamos diciendo que hay candidatos nuevos. Yo tengo una novedad, en Minas quedó encaminado el trabajo de la lista, seguramente quede resuelto el próximo miércoles, y lo más seguro, va a haber un candidato nuevo allí, ya está definido, yo no lo voy a anunciar, eso lo dirán ellos, claro, eso cuando lo llamemos lo dirán ellos. Pero allí en Minas se avanzó en definir un compañero de candidato, que está definido, lo que pasa es que querían hacer una gestión previa ahí, no sé, está definido, pero lo dirán ellos. Intriga. ¿Cuándo definen, dijiste? El miércoles que viene tiene que estar la lista y tiene que estar todo, ¿no? Allí hay candidato nuevo. Seguro. Entonces, y bueno, pero si es nuevo y no lo conocen ni los compañeros, entonces la interna, no solamente necesitamos que se conozca a Gonzalo y Andrea, pues si necesitamos organización en cada lugar, necesitamos referencias de la izquierda en cada lugar. Y a veces no solamente una, porque claro, si hay varias listas, hay varios sectores, es importante que aparezcan referencias en cada lugar y que aparte coordinen, trabajen juntos. Entonces la interna tiene todo eso, que es muy importante valorarlo, porque nos encuentra con necesitamos enfrentar otras dificultades, sí, agregadas, porque el 30 de junio empiezan las vacaciones o terminan, no sé, está vinculado a las vacaciones de invierno, creo que es el día que empiezan o están cerca de empezar, y además estamos en el marco de la Copa América. Entonces, todas esas dificultades tenemos que nosotros valorarlas y necesitamos movilizar a un conjunto de gente. Yo me he puesto a leer algunas cosas de propaganda, a repasar, y leí algo que es muy interesante, que la propaganda intenta terminar en una acción. O sea, que la gente lo haga una convicción y lo transforme en acción. Si no, la propaganda nuestra no la podemos ni medir. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros medimos la capacidad que tuvimos de propaganda, de agitación, de organización, si después no tenemos el caudal de voto que precisamos? ¿Cuál es la acción que precisamos en junio? Que se entienda esto y que haya un conjunto de gente. Porque si en octubre tenemos 5 veces más de voto que en junio, precisamos que una porción importante de la gente que nos vota en octubre entienda, a través de nuestra propaganda, que no solamente hablamos de las redes, sino también el boca a boca, el trabajo, la organización, que entienda esto y que se transforme en una acción. Y esa acción es que en junio precisamos un caudal de votos importante. Entonces, y que para llegar a la cantidad de votos importantes se va a tener que mover, hay que ir a hablar, hay que convencer. O sea, no es solo el voto. Y lo que nos pasa interesante a nosotros, pasamos por un lugar, volvemos y te encuentras a un compañero y dice, ¿visitaste a fulano? No, se me fue del radar. Yo tengo el teléfono. Ah. Entonces, fuiste y viniste y te diste cuenta que podías haber hecho más. Entonces, bueno, habrá que ir de nuevo y ya con ese teléfono, habiéndolo llamado antes, habiendo coordinado una reunión. Entonces, bueno, hay que seguir andando y por suerte nos venimos con resultados, ¿no? En Tacuarembó, el agradecimiento a los compañeros. Decimos siempre, uno de los objetivos era ir a saludar a Margot, para nosotros como dijo Eduardo, es un símbolo de la lucha del 26, ¿no? Una mujer de pueblo, humilde, que hace décadas deja el alma, el corazón en la lucha por el 26, y ella siempre muy humilde dice, no, es realmente una referencia importante para nosotros, la saludamos. Los compañeros, el respeto que uno encuentra cuando va a la prensa, y no es porque si uno se pone medio bobo y no sé qué, y recorre 4.000 kilómetros por mes, como hicieron algunos, en un auto de alta gama, a toda velocidad, capaz que se cree que es uno. Y no es uno. Cuando uno llega ahí, lo que se conoce es a los compañeros del lugar, el respeto se lo ganan ellos, el trabajo lo han hecho, la organización se conoce allí por ellos. Ah, sí. Y cuando uno llega, podrá haber un misticismo, viene de Montevideo, lo que sea, pero en realidad lo que se respeta, lo que se conoce, los que se ganan el espacio, son los compañeros de ese lugar. Y cuando uno llega, se conoce lo que hacemos, se conoce la organización, las preguntas, tú ves que ya están conociendo lo que tú haces. Eso se lo ganaron los compañeros. Y eso nos pasó en Tacuarembó, es clarísimo. El respeto con que nos recibieron a Diom de Tacuarembó, el intercambio fue muy importante. Ellos están muy contentos con el triunfo de la recolección de firmas. Quedó ahí un vínculo, un intercambio lindo. Y bueno, en Rivera ya era distinto porque llegamos, conocimos gente nueva, gente que viene arrimando, históricos de la izquierda que... allí hay un proceso y no pedimos para decir los nombres, más o menos eso se manejó, pero realmente ya están comprometidos con esta idea de reconstruir la izquierda, pero claro, y la verdad que es una gran alegría que se dé la coincidencia de que llega aquí a la radio, y por supuesto le dijimos que entrara al estudio a Ángela, de 33, que tiene apellido. De 33, Ángela. Es Pereira, ¿no? Pereira Ramírez. Ahí está. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, ¿no? Porque los Pereiras somos una barbaridad. Ya vemos de todo. Como en todas. Bueno, como en todos lados. Ángela, de 33, es el departamento hoy más observado. Es el más afectado porque está con más de 1,000 evacuados. La mayoría de ellos son autoevacuados que yo tengo incluso amigas, personas del barrio Las Delicias que ustedes hablaban hoy, que es un barrio que está después de la Ruta 8. Son los barrios que tienen playa, como el barrio de La Calera, que yo voy a esas playas a veces en verano. Y tengo una familia que son amigos y se habían ido el día antes de la gran avalancha. Mucha gente se fue. Y lo tenemos incluso al papá de un compañero ahí que lo alojó a su papá en su casa, que es fuera de ahí, porque lo agarró el agua. O sea que son barrios que están en declive. La Calera tiene un lugar muy, muy alto. Pero ¿qué pasa? Que después van bajando hacia el arroyo y el arroyo crece y algunas casas la agarra y a otras no. Seguro. Entonces fueron unos días difíciles donde la Junta declaró, a pedido del intendente, situación de emergencia. Y donde ayer había helicópteros, porque ¿qué pasa? Que el agua que ahora está bajando se va para la séptima baja, que está al sur del departamento, es una de las zonas más bajas y más anegadas, donde han tenido que sacar gente. Está está muy complicado. Sí, hay un centro de acopios que primero se eligió el Centro Democrático de ayuda a los damnificados en, frazadas, colchones, porque demoraban en llegar los colchones del Sistema Nacional de Emergencias, que en realidad yo creo que eso tendría, en un país chico tendría, y en zonas bajas tiene que haber un stock de colchones. Porque entonces, ya saben qué va a pasar. Claro, le pidieron a la población, que la población es muy generosa, la población, ropa, alimentos no perecederos, ropas de abrigo, ropas de cama, lonas, porque a veces la gente deja las cosas en sus casas y las sube a un lugar alto y tiene que cubrirlas. Verdaderamente fue temible porque llegó a 9.5 metros con un agua que no paraba. Y yo me puse a hablar en un grupo de WhatsApp de un taller literario. Tenemos a un compañero que está en un colectivo agroecológico y que nos habló del agronegocio en el tema Río Grande del Sur, en todos lados, ¿no? Cómo la soja, la forestación y otros cultivos ya hacen que los suelos no sean permeables. Y la mayor parte de Río Grande del Sur está cubrida por cultivos de agronegocio. Hay algunas reservas, creo que para culturas como los guaraníes. Eso lo dijo este compañero Marcel, que está bastante informado de la zona y que se crió en una arrocera de 33. Entonces, eso tiene que ver. El problema es que parece que había más agua para la Laguna de los Patos, más agua pronosticada. Que está en Brasil, que alimenta la Laguna Medín a través del canal San Gonzalo, y eso viene todo para acá después. Sí, sí, sí. Incluso una vecina me decía que, mi padre, que ya murió, dice que por viejo sabía que cuando desciende de golpe no es bueno, es como que es señal de que viene más, que esperemos que no, ¿verdad? Entonces, bueno. Y en esas condiciones estamos hablando con Carlitos, que lo tenemos entrevistado hoy porque ha estado recorriendo. Y estamos hablando de la tarea, vos misma ahora diciendo de la firma, para la lista, en medio de esas condiciones, son las condiciones en las cuales tenemos que trabajar. No somos muchos, tenemos un compañero que durante una parte de la semana está trabajando en Rocha y también viaja a 33. Tenemos una compañera en el barrio que nos hace el aguante, nos da una mano cuando van los compañeros de acá, Lourdes, cuando va Carlos, ¿verdad? Que mando muchos saludos, Lourdes. Claro. Y Andrés, que es el que está en Rocha. Justamente Andrés pasó por casa para firmar el consentimiento y ha recogido firmas ahí por Rocha. Entonces, hay muchas cosas para conversar. Claro. Vos sabés que habíamos quedado cuando nos fuimos de la pausa, justamente hablábamos de eso, de lo nacional y lo local, y bueno, y en la recolección de firmas, dejamos como hace la gente de la UPFT, ¿verdad? Sí. Dejamos el alma, no solo nosotros, estábamos saliendo a la calle, ahora estamos haciendo historia desde el 2022, cuando salíamos a la feria con otra compañera de causa, que no es de la UP, pero que es militante consecuente del Frente Amplio. Y por último se nos sumó el año pasado otra, de esas personas que, que son de fierro, como digo yo. Decimos, tal hora estamos en tal lugar. O nos vamos rotando, vamos tratando de que no haya nadie solo, que está vinculada al sindicato de los supermercados, es una trabajadora de una cadena de supermercados, y ella buscaba los horarios para salir a recolectar firmas. Qué bueno. Y esto es lo que decía Carlito, que no lo estaba diciendo en el micrófono, pero decía sobre Ángela y sobre 33, ¿no? ahí, cuando vas a encontrar un grupo metedor, Carlito. No, y la gente nos encontramos, yo qué sé, Susana, ¿no?, se encontraba con gente que ella conocía de sus actividades, y yo a su vez me encontraba con exalumnos que hacía años que no veíamos, o sea que es algo muy lindo eso, de estar, por ejemplo, hacíamos el río Limar, no todas las semanas, pero el Parque del Río el sábado es un paseo que se llena de gente, que sustituyó un poco a la plaza, que ha entrado en un poco de deterioro. Entonces, claro, ahí están los muchachos con las motos, las muchachas, las familias que salen a tomar mate. Entonces hacíamos río y al otro día hacíamos feria, entonces quedábamos... Sí, me imagino. Un poco cansada. El lunes era fatal. El lunes era para remontar, ¿no? Porque yo iba a la feria a 9:30 y estaba hasta las 12, no más de eso. Pero tenía una compañera que se quedaba hasta la 1 y hasta más. Y a las 12 aparecía otra compañera para que no estuviéramos tan solas. Lo que pasa es que en el tema de recolección de firmas de 33, yo había hecho tiene que haber un piso de 5.000. Es bastante difícil de contabilizar. Nosotros hacíamos una cuenta por las que habíamos juntado nosotros y las personas que sacaban del paquete que teníamos nosotros, sino que en el festival hay prácticamente 2.000. Había un puesto del Zunca y había adentro del río y después estábamos nosotros. Pero, por ejemplo, yo supe, no sé si se supo a nivel nacional, que FENAPES, y ahí está Andrés en la FENAPE, iba a todas las llegadas de una de las competencias ciclísticas, no me acuerdo cuál, la que empieza en febrero. Sí, la vuelta, ¿no? La vuelta. Entonces parece que fueron a Vergara y allí sacaron 60 firmas, que es un montón, por ejemplo, sí, en un día es un montón. En Santa Clara yo sabía que la gente, por ejemplo, del Partido Socialista estaba juntando en Santa Clara. Ellos tenían gente, ellos juntaban, ellos salían, claro, y juntaban. Y así, después había gente que juntaba en el trabajo. No sabemos exactamente, sabemos de algunos que andaban, sabemos los que andábamos fijo. Teníamos una coordinadora, una intersocial así con el PCNT, que planificamos algunas cosas y salíamos. Y una de las últimas salidas fue hacer la calle Manuel Meléndez, nosotras tres, Inés, Susana y yo, Manuel Meléndez, que son 13 cuadras. 13 cuadras las hicimos en un sentido y las hicimos en otro. Y al volver nos debíamos por una calle para comprar algo de comer y terminamos levantando más firmas, o sea que hicimos muchas más. Es decir, en una tarde preciosa de abril, porque nos hicieron días muy lindos, ¿no? Lidia escribe, dice: buen día, Carlos Pérez, saludos para Margot. Edinson dice: hola, compas, ya que hablaron de Bella Unión, que está en Artigas, me doy por aludido. A pesar de estar en Capital Departamental a 150 kilómetros de distancia, me parece bien la lectura que ambos hacen de la situación en cuanto a que, por un lado, ese punto del país tiene fronteras con dos países con precios que nos favorecen, y por el otro, es cierto que los cinturones de miseria se emparejaron en todo el país porque el otrora sur industrializado ha dejado de ser tal. Lo otro que faltó decir, y que lamentablemente también empareja Montevideo y alrededores con el interior profundo, es la pérdida de valores morales junto al aumento de la ignorancia, ambos como resultado del deterioro de la enseñanza que redunda en falta de cultura política en un país que supo ser positivamente muy politizado. Saludos, dice Edinson. Y Nelson nos manda este audio. Buen día, compañeros. La claridad que manifiesta el profesor Carlos Pérez nos ayuda a entender muchas cosas y nos da mucho gusto escucharlo. Gracias por el programa. Hasta luego. Saludos a Carlos y a Ángeles y a todos. Ahí estaba el audio que mandaba Nelson. Ahí, Canelones. Bueno, varias cosas, Carlitos. Sí, saludos a Nelson. Coincido, sí, con el mensaje de Edinson era, ¿no? Uh-huh. Sí. Coincido. Y lo que refleja es el proceso neoliberal en nuestro país y la concentración de riqueza por un lado y la exclusión por el otro, ¿no? Claro. La presencia de Ángela me da pie porque estaba hablando de Rivera, ¿no? Y yo confieso que me ha costado aprender muchas cosas de política. Pero hoy uno le daba un valor distinto a algunas cosas, ¿no? Hoy hemos aprendido, yo iba a hablar de Rivera porque encontramos unos compañeros que nos recibieron, que están para darnos una mano, y que tenemos que tener cuidado hasta decir el nombre en la prensa, porque gente que tiene 40 años dentro de un partido, que lo fundaron, que crecieron, que todo su entorno está relacionado a eso, no solo los amigos, a veces hasta el padrino de tu hijo, etcétera. Entonces, claro. Dar un paso en este sentido implica a veces pelearte con la mitad de tu familia, sí. O que tus amigos te dejen de saludar. Y porque aparte eso se usa arteramente por alguna gente, ¿no? Que te retiran esa, porque es presión social, presión moral. Entonces, pero ubicarse en esa situación, después lo otro, ¿no? Que nos ha costado aprender, que el dirigente político no es juez. Tú no tienes que andar juzgando a la gente, ¿no? Claro. Y más cuando están dando un paso tan valiente, ¿no? De, claro. De prácticamente de defender las ideas a veces contra todo su entorno. Y después lo que hemos ido aprendiendo también, que sobre todo intenta uno a veces trasladárselo a los compañeros del interior, que dos o tres compañeros organizados en un lugar es un cambio cualitativo de la realidad. O sea, porque a veces si somos poquitos, uno habla con Ángela y sabe todo lo que han hecho. Sí, sí, sí. Y uno piensa eso sin Ángela y sin los compañeros que ella tiene. Realmente dos o tres organizaciones, la organización, en este caso Unidad Popular, está en el lugar. Claro. No es lo mismo que esté a que no esté, no es lo mismo. El cambio es absolutamente distinto y nosotros estamos convencidos que el volumen de firmas que tiene 33 en parte se debe a la presencia de los compañeros allí, porque si no estuviera a la izquierda allí, los demás pueden hacer la plancha tranquilamente, claro. Y nadie se los va a cobrar, sí. ¿No? Claro. O nadie, si ellos abandonan, si nosotros no estamos y ellos no abandonan un poco el terreno, nadie va a poder acumular, claro. En ese sentido, claro. O de construir en ese sentido, ¿no? Entonces realmente, por eso digo, recorrer el interior te da, es saludable, ¿no? Aparte, nosotros contábamos el domingo que rompimos el auto, ¿no? Pero no lo hacíamos a modo de queja ni nada. Lo que pasa es que, ¿qué te encuentras tú también cuando te pasa una la circunstancia caminería. De esa? Te encuentras que el que te salva es el pueblo. Sí. Tú dices, claro. Estoy tirado en medio de la ruta, son las 11 de la noche y estamos a 100 kilómetros de llegar. ¿Y cómo resolvimos? Y una llamada, un amigo, un familiar, no, te viene un hombre del cerro ahí, los viene a buscar, nos rescataron. Nos rescata la solidaridad del pueblo a nosotros. Claro. Entonces andamos tranquilos por todos lados, nos reciben en todos lados. Es impresionante la solidaridad, la hospitalidad de los compañeros. La lucha que se lleva en cada lugar. Y al respecto de esa falsa contradicción capital interior, sí. Ángela es testigo, ahora no puedo mentir acá. Claro, no, por supuesto. Que nosotros no es orden y mando. Nosotros no yo creo, claro. Que Ángela, alguna vez fuimos a 33 no, a decirles lo que tenían de que hacer. De ninguna manera. Claro, no, claro. De ninguna manera. Lo iluminado no. No, se hace un intercambio de valoración de la situación política y a partir de ahí con los compañeros se define en las tareas y el compromiso, claro. De los compañeros de ese lugar están para afrontar las tareas, claro. Entonces nosotros incluso en Rivera llegamos a plantearlo de esta manera, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que nos gusta corrernos por la izquierda, ¿no? Entonces, claro. Cuando nosotros llegamos al planteo, lo más revolucionario en este momento es pelear para que gane el plebiscito y para, claro. La izquierda entre al parlamento, ¿no? Porque ¿sí? Después, claro. Eso, sí. Es lo más revolucionario. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo? Tenemos que armar las listas y armar las listas. Pensando en Rivera, es un paso importante, sí. Poner el nombrecito ahí, encabezar esa lista ahí, y Montevideo tiene sus características, pero si tú te ubicas en 33 y te ubicas en la realidad socioeconómica 33, eso es feudal. Claro. Ahí son los más reaccionarios que hay en el país. Sí, porque sí, tú sí. Ángela me hacía en broma, acá tenemos el canillita más rico de, sí, todo el país. Sí, ¿quién, sí. anda repartiendo el pasquín por todo el país? Eso la periodista nos dijo. Acá, ¿verdad? Claro. es un Manini Río que está repartiendo. De, entonces, de tú te ubicas allí, son feudales. Después acá claro. Te hablan de la cotización, de que el BPS es deficitario, todas esas mentiras, pero ¿quién son? Entonces, te ubicas allí, ¿no? Lo que domina allí son los terratenientes, ¿no? Y los arroceros fundamentalmente. Claro. Y son absolutamente reaccionarios. Es la cuna de Cabildo Abierto allí, claro. ¿No? Y del fascismo en este país. Y ahí hay compañeros dando la pelea. Entonces, vaya si tener tres compañeros organizados encarando las tareas en ese lugar vale para nosotros enormemente. Y después porque la izquierda tiene que tener presencia nacional. Entonces, claro. Digo, teniendo a Ángel acá... Sí, y son conceptos importantes porque esto de que si son dos o tres, pero están organizados, claro. Pueden lograr, porque al revés también tenés los casos, claro. Grandes grupos o grandes ocupaciones, pero que no logran nada, no inciden, digamos. Sí. Entonces, el número no quiere decir que no se quiera tener, ojalá sean agrupaciones de mucha gente, claro. Pero el número no garantiza que vaya a haber influencia. Claro. Sí. No, nosotros además estamos en otros colectivos, estamos en la Coordinadora de Palestina, que se reunían este fin de semana, pero yo les dejé algunas ideas. Por lo menos se armó, no es un dato menor, que en 33 se haya armado una coordinadora por Palestina. No, la verdad, ¿no? Que no es menor. Y nosotros, la Leanía Popular, entendemos que esta lucha con el plebiscito están hermanadas, no están divorciadas, sino que están hermanadas. Y bueno, y se organizó una marcha. Y ahora, debido a la invasión a Rafah, estábamos pensando, yo dejé algunas ideas como organizar charlas, por ejemplo, tendría que hablar con Gonzalo Avella para llevarlo, por ejemplo, yo estaba pensando en eso, les tiré esa idea para que haya charlas y la gente se informe. Bueno, está todo el tema del boicot a Israel, ¿no? A todas las empresas, a todos los capitales y todas esas cosas. Estamos trabajando en varios aspectos, bueno, de todo un poco estamos haciendo y estamos atendiendo los problemas del departamento. Nosotros nunca nos alejamos de la gente, que creo que fue un concepto que Gonzalo dijo de manera muy sabia desde las elecciones departamentales del año 20, ¿verdad? Ustedes no abandonen a la gente y nosotros hemos seguido los colectivos y hemos estado en todas las luchas en la medida de nuestras posibilidades. Y Aníbal me había pasado unos datos del departamento que son preocupantes. Hay una tasa de suicidio alta, y eso está asociado a la... El suicidio básicamente se asocia a la destrucción de los valores comunitarios, que eso en 33 se ve clarísimo. Yo hace 28 años que estoy en el mismo barrio, no sé si no voy para 29 ya, es el primer barrio de mi vida donde estoy tanto tiempo. Y ese proceso donde cada uno se va encerrando en su realidad y no le importa el otro, si ve una ambulancia en la casa del vecino, es decir, eso como que no interesa. Eso es un proceso de destrucción de lo comunitario. Y justamente yo creo que le comenté a Carlos, salió una idea que incluso Lourdes me la propuso. Las calles del barrio están destrozadas, pero están destrozadas así. Entonces hice una recolección de firmas. Entre los vecinos la hice yo en los últimos días antes de que me hicieran el plazo para plebiscito. De paso ya recababa alguna que me quedaba para atrás. Entonces ahí pudimos llevarlas a la Junta. Hay un edil que está llevando la causa y la causa esa del barrio. Sí, podía haber sido, es un edil, está muy bien. En esta oportunidad. Frente Amplista, que está trabajando la causa, podía haber sido un edil nacionalista. Yo fui a una sesión de la Junta íntegra, porque el tema lo trataron al final, y bueno, y eso pasó para la, ¿cómo que se llama? Se votó el pasaje, o sea, es de orden que pase a la Intendencia, pero se votó el pasaje de las firmas, eso había que votarlo, y a los diputados departamentales también. Ese trabajo también hay que hacerlo. Después el edil nos mandó dos videos cortitos y fueron puestos en unos grupos de WhatsApp del barrio para hacerle una devolución a los vecinos, claro. ¿Verdad? Porque, claro, hay varias cosas en 33. Se está planeando cambiar la plaza por otra plaza, sacar las tipas, que son árboles muy antiguos que están deteriorando el suelo. Y bueno, y eso es mucho dinero. Entonces, los que estamos observando nosotros es que el intendente, como otros intendentes, hacen cosas grandes a los ojos de los turistas, ¿no? Yo digo que estoy de acuerdo con que la plaza tiene que estar prolija en eso, sí. No hay duda, ¿verdad? O los festivales. A mí Aníbal Terán me decía que los festivales del Río de Olimar estos son medidores de la gestión. Y obviamente que a veces son, no sé, 20, 30, 40, 50 mil personas, según quien los cuente, y más, ¿no? Pero en realidad tendría que ser la calidad de vida y la superación de los problemas lo que del mida. Departamento, la lo que mida. Sí, claro. Porque tenemos una cárcel, por ejemplo, hecha para 60 personas que tiene más o menos 150. Estoy hablando de manera aproximada. Y el año pasado la visitamos. Yo estoy en un grupo literario que en el mes del libro, ahora vamos a ir de nuevo, va a la cárcel dentro de otros lugares. Entonces, realmente lo que preocupa es ver una cantidad de jóvenes amontonados sin mayores perspectivas. Y la mayoría de ellos estamos seguros, por no decir la casi totalidad, pero por lo menos la gran mayoría está por delitos vinculados al narcotráfico, por delitos menores. Problema a nivel de todo el país. Nosotros tenemos que hacer otra pausa, la última. Bueno. Pero me parece que es buen ejemplo esto, escuchándola a Ángela, de lo necesario que es organizarse en el lugar donde claro. uno vive, pero que eso en todo el interior y en Montevideo, porque también claro. anda a un barrio de Montevideo y tener la misma situación, la misma necesidad, y que no es ningún misterio. O sea, Ángela no está nacida en una cuna especial, así como las abejas reinas. Sí, sí. Nacen en las mismas cunas que todos, nacimos, y que se preocupan por los temas locales y por los temas nacionales, y no se contradicen. Vamos a escuchar este audio de Cecilia, que recién lo envía. Ella es Mariana. Buen día, compas. Un abrazo afectuoso para Ángela y para Carlitos. Y bueno, agradecerles por esa militancia incondicional, por esa dedicación. Cariños y buena jornada para todos, yéndome para el campo. Bueno, abrazo grande a Cecilia, que nos conocemos y además tenemos nuestras charlas. Cada tanto yo le pido de sus saberes sobre plantas y sobre todas esas cosas. Yo quería aportar lo que nos encontramos, que no es novedad en 33, lamentablemente, trabajando con el tema de la seguridad social, ¿verdad? Nos encontramos, hay un alto grado de informalidad. Lo que nos da bronca es que, porque esto le da bronca a cualquiera que tengo el mínimo de justicia social, patrones que no aportan y que pueden hacerlo. Es decir, realmente situaciones escandalosas, por ejemplo, que consultábamos con los compañeros de seguridad social, gente que se está por jubilar y el sistema de testigos vence el año que viene. Entonces resulta que cuando van a investigar lo que tienen capaz que 3 meses o 2 o 3 años de aporte. Y señoras que andan en mi edad, más o menos, que yo ya estoy jubilada. Entonces, ese es un gran tema. Ángela, ¿y había información sobre el plebiscito en la gente? Sí, en algunos no sabían nada y nosotros le explicábamos y otros estaban informados. Uh-huh. Lo que pasa es que acá hubo, que yo en ese artículo hablo de eso, un trabajo de Zapa que creo que se dio a nivel de país, o por lo menos a nivel de todos los que estábamos interesados, que fue la difusión de los audios del contador Freda y la difusión de los audios de, bueno, decir algo, Marita, claro. Bertoni, Natalie, Karina, uh-huh. Es decir, todo lo que era, y de este abogado, Cereta, sí. ¿no? Es decir, había un núcleo de personas a la cual yo le pasaba los audios, incluido el presidente de Adeón de allá, que yo veía que no les complicaba también un muchacho que es de FENAPES. O sea, que mucha gente se empezó a informar de este sistema de estafa. Es un brutal sistema de estafa. Además, pero otra cosa, porque había una compañera que me decía, mira, Ángela, que la gente lo está padeciendo. Los que están cobrando la jubilación por AFAP. Claro. Yo el otro día me encontré con una señora que me dijo, mirá, es una persona de mi barrio que se hacía hasta las licencias para llevar el pan a la mesa porque ni para los hijos, y se encuentra que la parte de la AFAP le subió a 700 pesos la mensualidad. ¿700 pesos? Supongo que evidentemente el BPS le paga mucho más, no indagué en eso, pero ella me dice, no, dice yo, decímelo a mí, dice que tengo recibo, que, y después gente que se jubiló por secundaria, ex compañeros míos que se jubilaron, y también yo tuve la opción en el caso mío de salirme del artículo 8. Uh-huh. Y eso mejoró, por lo menos es una jubilación decente, porque además los que estamos en, nos desempeñamos como directores y subdirectores aumenta un poquito más. Pero si yo no me hubiera salido el artículo 8, no hubiera sido nada fácil. Claro. Claro. Capaz que tendría que buscar algún otro trabajo, pero bueno, y vemos en el sector doméstico, por ejemplo, tenía otro caso en mi barrio también de una señora que con mucho trabajo, bueno, ahora lo logró la jubilación por enfermedad. Me contaba de patrones, de gente que está bien, clase media, ricos, como decimos nosotros, gente que está bien, le aportaron algunos años, pero no todos lo que ella les trabajó. Y después en el sector doméstico, el abuso de las señoras o los señores, como dicen por allá, la señora me precisa para campaña y me lleva el fin de semana y bueno, y hasta le da tomas a los animales, es decir, y si la empleada doméstico tiene habilidades en albañilería y todo, hacen todo. Claro. Y me aporta. Para toda tarea. Además hay una falta de conciencia muy grande también en el sector del comercio también. Yo anduve indagando en los famosos 24 horas, que son unos nidos de explotación, y otros que no son 24 horas, pero que tienen muchas horas, que los tenían por 3 horas. Señoras que ya andan en los 50 años, los tienen por 3 horas, pero trabajan muchas más. Es un escándalo total. Que me parece que habría que tener el PICNT, que hay un PICNT local, tendría que tener mucha más conciencia en estos casos, ¿verdad? Esa es la realidad. Carlitos, ¿y cómo estamos ya en los últimos minutos? ¿Qué es lo que en este momento, digo en el momento político que estamos midiendo por días ahora, de aquí a las internas, el trabajo por el plebiscito, que ahora hay que lograr que la gente ensobre y vote en octubre? Estos 5 minutitos son valiosos por una pregunta que hacía Ángela, el plazo con el tema de las listas, ¿no? Sí. Porque te dicen hasta el 30 de mayo hay tiempo, pero el tema que el 30 de mayo ya tienen que estar ingresadas esas 50 listas que hay que imprimir en la Junta Electoral de 33, en este caso. Entonces, tendríamos que nosotros plantearnos que el miércoles que viene, que es 15, ya deberíamos estar ingresando en el sistema informático de la Corte Electoral todas las listas, porque después hay que tener un diseño de la lista, hay que imprimir 50 de cada departamento, y en cada departamento son 2, la nacional y la departamental, mandarlas a cada junta departamental y que en cada junta departamental se aprueben esas listas para que una vez que estén aprobadas, que quedan 48 horas aparte a la vista allí por si se impugna algún nombre, alguna cosa, a partir de ahí recién puedes imprimir y es el material de propaganda más importante después hasta junio. Entonces el plazo 30 ese implica que la lista ya esté aprobada por la junta departamental de cada lugar. Por lo tanto, nosotros le pedimos a los compañeros que más o menos el miércoles que viene ya nos estén pasando los nombres, lo que precisamos en principio es los nombres con la credencial. Ahí está. Evidentemente que estén seguros que esa persona va a firmar el consentimiento. Después tienen que enviarnos todos los consentimientos, que es otra parte del trabajo. Pero digo, aclarar esto es importante en el marco de lo que decíamos, que si lo más revolucionario es que la izquierda vuelva al Parlamento, es muy importante tener presencia nacional para lograr ese objetivo, y lo que tenemos ahora que sacarnos de encima lo más rápido posible. Porque, claro, después tenemos que nosotros enfrentar con toda la campaña del miedo de la derecha, que son conscientes de esto que hablaba Ángela. Hay 28 años de AFAP, le da una experiencia a nuestro pueblo tan importante que es muy difícil engañarlo con las burradas, mentiras absurdas que dice la derecha. Entonces aparece gente, yo les voy a dar una noticia a todos ustedes, Martín Valcorbas de izquierda. Sí, viste. Digo que salió ahí en FM El Sol, creo que fue. Sí. Martín Valcorba analiza la papeleta desde una perspectiva de izquierda. Yo lo escuché muy atentamente la entrevista que le hacen, y a mí me confirman toda la línea que Notaro tiene razón. Que Martín Valcorba es un hombre del sistema financiero y del capital. Pero mete 2 o 3 elementos que va a haber que analizó en la audición de hoy, voy a empezar con eso, muy porque bien. No hay que dejárselo pasar. Que es muy, pero aparte, sabe economía, se nota que sabe, no lo vamos a negar, estudió en la Universidad de Chicago seguramente, sabe economía, pero de lógica sabe muy poco, ¿no? Yo le recomendaría a Martín Valcorba estudiar un poquito de filosofía, ¿no? Porque todos los argumentos de él son en contra de él. Dice, no, porque la mitad de los trabajadores a los 60 no se pueden jubilar porque les faltan años. ¿Y cuál es la solución? ¿Trabajar hasta los 70? Claro. ¿O que nos aporten? Claro. ¿O que nos aporten los patrones? Sí. Dice, no, dice... eso está en discusión en economía, dice, porque si le aumentas el aporte a los patrones y bajas el de los trabajadores, el patrón entonces le baja el sueldo y paga lo mismo. Entonces, si paga lo mismo, aumenta el lo que aportan los patrones. Entonces, pero todos sus argumentos son en contra de él mismo. Lo que pasa es que él los usa de una manera, pero hay que analizarlo, hay que escucharlo. Le sugerimos a los compañeros que escuchen eso y piensen después. Porque sí, no es solamente escuchar. ¿Hay alguna, sí, pero vamos pasarlo. A empezar con esas cosas, pues son importantes, porque está claro que a la derecha no le da, entonces te saca gente como Martín Valcorba, claro, que es del equipo de Vergara. Exacto. Que son hombres del sistema financiero, son hombres del Fondo Monetario Internacional, porque Astori se lo nombró enfrente al Fondo Monetario Internacional. Y lo primero que hicieron fue firmar una carta de intención. Sí. Entonces, pero te dicen que lo analizan, que es inconveniente desde una perspectiva izquierda, ¿no? Después dice cosas, ¿no? Que tendremos que ir viendo nosotros. Pues, a Martín Valcorba lo que le preocupa es si la papeleta está mal redactada y en vez de decir ninguna persona va a tener un ingreso inferior al salario mínimo, dice que ninguna pensión o pasividad va a ser inferior al salario mínimo, a él le preocupa que haya alguna persona que cobre 40.000 pesos. Eso es lo que le preocupa a Martín Valcorba, que haya alguien que cobre 40. Parece que eso va a romper la finanza. A nosotros lo que nos preocupa es que haya personas que cobren 13, que haya personas, claro, que no se jubilen. Entonces, claro, digo, hay que empezar a ver esas cosas y darle batalla. Entonces, termino. Resolvamos la lista lo antes posible, sí, porque no le podemos dar ventaja a ellos que vayan diciendo estas cosas y sí, nosotros no hagamos ese trabajo que relataba Ángela, claro, que confirma que tener dos o tres compañeros organizados en cada lugar, porque es lo que, si Ángela tuviera 200 personas pero no estuviera organizada nacionalmente, no le llegaba a lo de Freda, no le llegaba a lo, claro, de Cereta, no le... Entonces, exacto, tener dos o tres compañeros organizados en un lugar cambia la realidad, cambia la calidad de eso, ¿no? Entonces, toda la gente que se informó del plebiscito en 33 a través de Freda, de Cereta, de Natalí, de como mencionaba ella, es porque están organizados. Sí. Eso cambia la realidad. Entonces, salgamos de las listas rápidamente para empezar a enfrentar la campaña del miedo, ¿no? Y aunque sea que le robemos un minuto ahí al flash, una cosa que pasa cuando vos pedís el nombre para que esté en la lista, sí, no implica que porque ponga el nombre en la lista, mañana tiene que salir de pegatina. Claro, o sea, claro, estar en la lista ya para las internas es un respaldo, claro, un respaldo a la propuesta electoral, que implica la fórmula y el programa. Es eso, es todo lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿no? Decimos, yo estoy de acuerdo con estos, yo voy a apoyarlos a estos. Es un paso más, claro, estar ahí, porque no van solos, van con el respaldo, claro, de los que están, sí, en la, sí, lista. Es eso. No le va a cambiar la vida porque esté allí. Digo, para el que dice, no, yo para qué voy a estar ahí, yo no sé, en política nunca estuve, claro, no sé, sí, no, sí, puedo. Se pide porque se necesita, hay que presentarlo, esto es una formalidad, pero hay que hacerla, si no, no vamos a las internas, claro, y si no vamos a las internas, sí, sí, sí, sí, no vamos a las elecciones, claro, y si no vamos a las elecciones no tenemos a nadie en el Parlamento. Claro, que esa, bueno, es la idea. Tenemos que terminar. Gracias, Ángela, por, bueno, haberte venido hasta la radio. Sabemos que viene por el cumpleaños del hijo, por el Día de la Madre. El Día de la Madre. Porque como por muchas todo, madres del interior tienen, sí, a sus hijos, sí, en la, sí, capital. Y gracias a Carlos Pérez, que también se hizo este ratito para poder venir acá. Bueno, gracias a ustedes y seguimos en la lucha, porque cuando escuchamos los argumentos en contra, eso nos genera mucha bronca. Más y gana. Hay que tener aplomo para contestarlos. Y vemos, sí, hemos visto militantes de Frente Amplista que están bastante indignados. Sí, señora. Bastante indignados. Ángela Pereira y Carlos Pérez, bueno, estuvieron con nosotros. Muy aquí bien, muchas gracias.